bienvenidos a Headbanger Sound Radio, mae. Con el receso de Navidad y ahora con los toros, mae. Con los toros, mae. Pero usted vio el mae que lo levantó y salió volando encima de la barrera, mae. Buenísimo. No, había el que más pichazo que era un maecillo que andaba como con pantalón negro y chema blanca, que lo agarró. Y eso que ya lo llevan. Llegaron a salvar y todo el mundo se quitó. lo llegan a salvar entre todos, ¿verdad? Para que no lo sigan. Mae, es que el toro llega y lo agarra y lo revuelca y lo deja hecho mierda. Mae, llegan todos a salvarlo, mae. Y entonces el toro se vuelve y se le va encima toda la pelota. Entonces todos se quitaron, man. Y el mae pichaseado. Y una vuelta así la cara como que pinche, me tocó otra vez y viene el toro. Mae, lo pichaseó dos veces el toro, man. Ese mae es el que se tuvo que haber ganado los 100 rojos, man. No el otro hijo de puta. Que lo mandaron al hospital por la perforación. El travesti. El travesti que le despichó el tobillo. Usted no vio, man. Madre, los toros hicieron buenísimos ayer, man. O el toro que se intentó brincar la barrera y cayó sentado, mae. Nunca había visto un toro sentado, pero yo, güey. ¿Sí se lo logró brincar una vez? Pero hubo otra que quedó botado y cayó sentado, mae. Parecía el negro sentado en paquera, mae. Negro Buda. Negro Bull. La semana con el negro, semana navideña. Bueno, la puta ahorita estaba pichi pichi. Y mañana recibir año nuevo en la buseta. Mae, sí. Hoy es 30 de diciembre para los que. Es el segundo programa, mae. Es que el año pasado fue en medio borrachera. Fue entre 31 y primero. Ese año, ajá, ese programa que se graba un año antes y se pone el año siguiente. Sí, vamos a poner este programa, lo van a escuchar hasta el otro año. Es nuestro legado. Posiblemente como la segunda semana de enero, porque en el estado. Sí, al rato nos tomamos un break la otra semana, otro. Dos meses después. Igual que el N8. No. Compren el Nokia N8 y me avisan cómo les va. Negro, ¿qué le regalaron para Navidad, mae? Mae. Negro me regaló unos lentes. Bueno, le di 5 rojos, pues. Y ahí, digamos. ¿Qué regalaron, Negro? No, mae, lo que yo me regalé nada más, el PSP y las balas, mae. ¿Qué más quiere el PSP? Sí, mae. Ella, la. Este mae. La chema de Maiden, de Death on the Road y el disco Fly 666. A mí me regalaron una chema habituaria, man. Y me regalaron juegos para el Xbox. ¿Y el Play no? ¿El Play de al final se lo dejó de enano? No, el Play está donde mi cuñado. Man, es que ya no lo lleva porque dice que yo paso jugando con el Xbox. Es que es la fiebre de todos los juegos que no he jugado, man. Yo paso jugando con el Xbox. Madre, sí, fue como un año que no había podido jugar, man. Hágale números. Ha sido como 800,000 juegos, man. Recuerden la nueva actualización del LT Plus, por si no le haces en Creed Brotherhood o Need for Speed, Hot Pursuit, es porque su Xbox no está actualizado, como tiene que ser. Y el Kinect es una mierda, no lo compre. Es una moda pasajera, igual que el Wii, ahorita se van a aburrir, no gasten plata en esa hora. Ah, pero el Wii es más Tony. Sí, no sé. Bueno, vamos a, pero si no han notado, no está Wii. ¿Por qué? No sé, ni me interesa, ¿no? La cuestión es que vamos a empezar. Ah, madre, lo que estábamos hablando. Primero que todo, la de mierda. Estaba. Ahora que se me quedó. Ahora que es uno de los grupos que voy a poner al principio. No sé si han notado. Sí. Madre, ve al teclado World of Warcraft. Madre. Bueno, aquí estamos fallando en su segmento con Putin. No, que el teclado tiene como 350,000 botones extra. Madre, pero ese teclado es como así. Parece una organeta, más bien. Voy a tener que hacerle campo en todo el escritorio y ni el monitor puede poner uno. Tú sabes, más hay que hacer una bandejita abajo y todo. Yo, puta, madre, ¿cómo hace uno legal? Lo que está diciendo, al parecer, el Black Line Metal Fest que iba a involucrar a Moonspell, a Enciferum y a Fintrul, se canceló. Eso apareció en el Facebook oficial de la banda de Moonspell. Supuestamente porque Eddie hasta el momento creo que es que no se pusieron de acuerdo o la gente de Lightline como que no se animó. No se ha mandado a mandar. Es que esa que fue la vara, en enero, cuando tú mandaste sin plata, ¿cómo se les ocurre, man? Y tras de eso, lo que yo decía, pues Lightline es una productora que no nos ha quedado mal en chivos anteriores. Pero fue una triple negociación, imagínese, o sea, es una productora relativamente mediana todavía. Y los maes de Insomnio, usted iba a comprar la entrada y los maes le decían que no se estaban vendiendo también. Y tal vez una falta de estudio ahí. Tengo un compa que. Es que, mae, un compa, como dijo su compa, que a él le valía mierda a Moonspell, pero todo un día por Moonspell. De hecho, Enciferum y Finstrol, mae. Ay, de hecho, que sí, la. No, no el 99.9% de la gente que hablé acerca de ese chido me decía que solían por, si iban, eran por Monster, ¿no? A mí me cuadran Enciferum y Finstrol, bueno, ahí. Ahí. Ellos son ellos. Finstrol es una vara rara, pero ahí. La cuestión es que estén atentos porque lo más seguro es que seguro sí se va a cancelar. En Metal Costa Rica, en la página oficial, salió que no ha sido cancelado, que lo que falta son afinar detalles y bla bla, pero más le cree usted a una banda que publica una cita textual de un correo que les enviaron a la gente, madre, y que tal vez. Yo digo que uno de los factores que influye puede ser la hora de la locación, madre. ¿Crees? Sí, madre. ¿Que está llena de locas? No, madre, me refiero que ahí en Peppers, madre, demasiado no se presta para tanto speech. Es como, mae, hagámosle una llamada de atención a los maes que van a hacer el concierto en Morro. Mae, no sé, Cartago, una hora así, el estadio de Cartago, cabe más gente. Ahí en el polideportivo. Sí, sí, sí. Mae, ahí en el palacio van a ver, si nos van a tener que asignar rarísimo. Y no se va a oír bien. Exacto, mae. No vamos a poder escuchar a Lemmy, su voz ronca. Y a Virra Virra. Y a Virra Virra haciendo un dúo con Overkill. No, en realidad, Dino, era un chivo de nivel, sí, sí. O sea, iba a ser un chivo tuanis. Son tres bandas muy reconocidas y uno dice, puta, un festival de metal hace años. Y por 20 robos. Pero ahí, ya, no queda de otra. Como le dije, el lado positivo son los 20 robos que ya había gastado y que me entran. Bueno, ya, negro, vamos a empezar. Otra vez me tocó a mí poner 10 bandas y al negro 2, de las cuales ya vi que una. Va a poner 4, mae. La chida, va a poner 4. Va a poner 4, bueno, el despedida a fin de año, entonces. El Niga Music extendido es, mae. Es el recuerdo Christmas de este año edition, y lo que viene el próximo, mae. Christmas Edition. Man. Christmas Edition. Christmas Niga Edition. Kinder sorpresa. Ahora sí, la verdad, Queen no está porque se está ahogando ahí, ya sabes, los que tenemos ahí en. En vinagre, ¿verdad? Está ahí en el refri, mae. Marinar, es que ya estaba arreglando. Quiero agradecer públicamente al carnicero Montecillo. Creo que le iba a estar, ¿sabes? Muy amablemente. La primera que hizo fue arrancar los dos. Y estaba vivo para ¿Cuál? Ya no los tenía. Ya no los tenías. Ya se le iba a decir, llevarse. Madre, ¿qué es esto? No los tienes. Esto es un chancho, una chancha. Ay, madre, qué cerdo. O al parido, solo porque no estaba. Fue enfrente, también lo hacíamos. Entonces da igual. Vamos a empezar con una banda que se llama Strapping Young Lad, que es una banda fue una banda canadiense que formó Devin Townsend en Vancouver, Canadá. Esta banda pues empezó primero con un proyecto en solitario de Townsend, pero ya después se llegó a influir en una banda más de metal extremo y más una constante. Ustedes oyen este proyecto y se caracteriza por, y aquí dice, por el uso de completas marcas temporales, riff de guitarra polirrítmicos, blast beats, muros de sonido en la producción, incorporación de elementos de todo tipo de géneros del metal, incluidos industrial, progresivo, black, death y thrash. Dice que un dato curioso es que la música que componía pues Devin se reflejaba sobre todo por su desorden bipolar y su negro sentido del humor. Su negro, yo tengo un negro amigo. De la canción que extraje, está en su álbum de 1997 City, que más mucha gente le cuadra, puesto que más es un álbum que todo el álbum, más no para en ningún momento, o sea, es puro headbang y esa vara. Y la canción que vamos a escuchar se llama All Hail the New Flesh. Eso que el más por chido tenía que cambiar de batería. Sí, pero más se acabó, okay. Se rompió. Y luego vamos a escuchar una banda que se iba a presentar en ese Black Metal, Black Line Metal Fest, que es Enciferum, que viene, que Enciferum es una palabra en latín que significa el portador de la espada. Esta banda de folk metal, es que esto es el folk metal vikingo, el que es violento con voces guturales, pero se mantiene la base de folk. Fundada por Marcus Toivonen, el guitarrista, en 1995. Nada más que en ese tiempo tocaba thrash. Pero se dio cuenta que la banda que estaba, que era Black Reflections, no le llenaba tanto el thrash, sino que le gustaba más el folk. Y además se sentía tremendamente atraído por bandas de death metal melódico, como Art Tranquility. Entonces, junto a su amigo Kimmo Mittanen, decidieron tocar Viking Metal. Se los topa, masacre, la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Guardians of Fate. Vamos con estas canciones. Mae, hizo un cue. Esa mierda, un dinosaurio, mae. Yeah. Ahí tenemos en Cifuero y Guardians of Fate. Negro, ¿qué le dio dejando el año, ma? ¿O qué le dejó el año? Mae, brete. Plata, por ende. Mae. Las ganas que venga ahí, sí, sí, ma. Esperemos que el otro año venga, mae. Esperemos que venga Judas Priest también. Mae, sí. Eso ya, Judas Priest, mae. ¿Qué más estaban de que quería? Ya, mae, me quedaré con las ganas de haber visto a Dio, mae. Todos nos quedamos con las ganas. Mae, ahí. Como un día subí que Ginny también tiene una foto con Dio, mae, dichosa. You know. ¿Quién? Ginny, la de Custom Charities, ¿no? Y no. Hubiera, más adelante vamos a hablar de las bandas que hubieron durante el año, con base a lo que fue el rock metal y lo que viene para el otro año y esperar más. Esperar que venga más new metal, ¿no? Sí, ¿no? O sea, es que reprogramen con cierto Limp Bizkit. Sí. El otro año dice que va a venir para inaugurar el estadio nacional de Shakira, Jonas Brothers y Moderato. Chile, ¿no? Y Miranda también, mae. Y Pirucho va a ser un invitado especial ahí. Si vieron un duelo de Lemmy con Birra Birra, eso va a ser Moderante, Miranda y Pirucho. Increíble. Pero bueno, vamos a seguir, entonces seguimos hablando. La gente lo que le importa es la música. Yo. Vamos a escuchar una banda de República Checa, de heavy metal y metal progresivo, titulada Sebastián. ¿Ah? Vale. Hablando, bueno. Bueno, Sebastián, cuyo álbum debut fue Tears of White Roses, que salió el 19 de noviembre pasado. Así que el disco fue grabado en Grapus Studios, propiedad de Roland Grapus, que también se encargó de la producción. Esta banda, Sebastián, son George Rain, la vocal en la guitarra, Sandy Mons en la guitarra, Peter Forge en el bajo, Rob Sansky en los teclados y Radek Rain en la batería. Este disco además cuenta con invitados especiales como Amanda Somerville de Avantasia, Apolo Papatanasio de Firewind, Dougie White de X Rainbow, X Ingrid Malmsteen, Fabio Leone de Rhapsody of Fire, Mike DiMeo de X Masterplan, Roland Grapo de Masterplan, que también actuará en Halloween, y Thor Moon de la banda Jorn. ¿A dónde estoy yo? Yo, what? Dice que esta banda primero se conoció como Calypso, luego se pasaron a llamar Navar, y en 2008 surgió la nueva banda que se llamaba Sebastián. Y luego vamos a escuchar una banda que se llama Signum Regis, que fue fundada por el bajista y compositor Ronnie Konick en 2007. Esta banda se enfocó en el metal melódico con elementos neoclásicos, y para la grabación, Ronnie invitó a guitarristas como Ado Calaver y Philippe Colus, el tecladista Jan Tupi y el baterista Ludwig Strujar. Dice que en enero del 2009, Ludwig fue reemplazado por Arian Cell en la batería. Y y luego, pues bueno, llegó un nuevo baterista, Jaro Jankula, en 2009. Y pues bueno, Signum Regis, la canción de los que vamos a escuchar se llama One Fatal Enterprise, y la de Sebastián era Remild in Flames. Vamos con esas canciones. We'll be right back.

los bugs de los juegos, ¿no? One Farad Enterprise de Signum Reyes. Y ahora sí, más las baladas en este. Más usted con Putin, ¿qué le dejó el 2010, más? 2010, más de nada, realmente. Ah, no, brete. Sí, o sea, el contrato lo firmé en el 2010, entonces vale decir que fue el 2010 el que mejor el brete. Madre, brete. Chemas. Un disco. Madre. Madre, que no dijimos, madre. Colerones. Ah, eso siempre. Sí, eso no importa el año. No, pero me refiero, digamos, de que la vez de nosotros, con la vara del Centro Cultura Metro. Ah, sí. Y no, madre, estuvo pichu. El 2010, madre, fue un año pichu y... Así tú, sus. Un año conciliador. Mae, ¿qué le dije yo a usted una vez? Los años pares son muy buenos. Son muy buenos. A ver, lo próximo es el dolor de picha, mae. No, así que prepárese. 2011, 1 más 1, 2 y 2, 4. Ahí está. Para. Bueno, y si usted los. Yo hubiera sumado el 11 con el 20, me da 31, realmente. Hubiera sumado el 11 con el 2 y el 0, mae. Me da. No, porque. No, pero, mae. Sí, sí. Déjenme pensar que va a ser un año bueno. Ah, bueno, sí, va a ser un año bueno. No, 2011, 2010 fue un año decente. Pasable, madre. Ah, y un juego original, madre. Por un precio muy módico. Y ya. Eso fue lo único que me dejó. Ya toque. ¿Qué pasó? Al final digo yo que me dejó, madre. A mí no me dejó brete, eso sí. Sépalo de una vez. Vamos a escuchar primero a la banda de heavy metal finlandesa Tarot, que se hicieron famosos con su álbum de 1986, Spell of Iron. Dice que pues fueron considerados los padrinos del heavy metal finlandés en ese tiempo, y luego retomarían un poco más de éxito, de renombre, cuando el integrante Marco Hitala pues se unió a Nightwish en el año 2002. Y la banda se formó originalmente por esos hermanos, los Hitala, en los años 80. Y en ese entonces la banda se llamaba Purgatory. Hasta que después, cuando firmaron con las discográficas King Food Records y Spin Farm, cambiaron su nombre por Tarot. Esta banda ha lanzado varios álbumes. El primero es Spell of Iron, Follow Me Into Madness, Too Late Forever, To Live Again, Stigmata, For the Glory of Nothing, Suffer Your Pleasures, Scruff, Fly Back y Gravity of Light, que es el más reciente y salió este año. Los componentes son Marco Hitala, el vocalista, bajo, guitarra acústica, Sarkari Hitala en guitarra, Janet Tolson en el teclado, Pekka Sinari en batería y Tommy Salmela en los teclados. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama I Walk Forever. Y luego vamos a escuchar una canción que me topé hoy en la mañana. Y que... Antes de ponerla aquí la dediqué, no, ma. Puta, no entré. ¿No entró? No. ¿Por qué, weón? Prefiero aprovecharme del book, entonces. ¿Por qué no entró, ma? ¿Y todos esos más no entraron tampoco? No, todos, ma. Solo entran 40. Y no sé si se vio ahí como 4000 hijo de putas. Ve, ma, y todo el mundo va, véalo. Ma, se quedó por fuera, y todo el mundo va. Sí, weón, son 1800 puntos de honor, weón. Hay que aprovecharse. Vea todo el vergazo más ahí. Y ahorita empiezan a llegar un montón más. Weón, un montón de hordas. Y luego, ¿por qué no? Madre, me da risa, madre. Todos hacen lo mismo, van y se vuelven. Madre, vea, lo están vergueando. No sabe que estamos. Madre, luego vamos a escuchar. Ya le dije, esta canción que escuché en la mañana, madre. Y antes de ponerla aquí. Puta, la. Ahí la mandé en una dedicación, madre. Eso es lo bueno de escuchar metal y rock, madre, que no puede dedicar canciones que otra gente no dedicaría. Me teletransportó afuera por ese puta orden, me cago en el mal parido, Primates es una banda de heavy metal proveniente de la región de Horsens en Dinamarca. Es que fue formada en 1981 por Ronnie Atkins y Ken Hammer. Y dice que su sonido aquí es definido como algo entre Europe y Running Wild. Esta banda se compone por Ronnie Atkins, el cantante, Ken Hammer en la guitarra, Ken Jackson en el bajo, Alan Chicaja en la batería y Morten Sandager en los teclados. La banda ha tenido varios discos de estudio: Red Hot and Heavy, Jump the Gun, Strip, Scream, Spook, Carpe Diem, Wake Up the Real God y Pandemonium, que es el disco más reciente del 2010. De este disco Pandemonium vamos a escuchar la canción que se llama Little Drops of Heaven. Vamos con estas dos canciones. was blinded by the darkness, wishing for a ray of light. And every day I felt so heartless, with a future not in sight. You crossed my path when I was down. You brought me back on solid ground. You gave me strength, you changed my luck. My only friend when times were tough. Ahí tenemos Little Drops of Heaven. Mae, qué bonita canción. El Neo Music extendido, mae. Mae, sí. Bueno, como está, o sea, primero que todo, mae, como estaba comentando aquí con ellos, puede que, no sé si para los nuevos seguidores de Headbangers, que los conocieron al Encuentro de Cultura Metal, y ya saben que somos un programa de radio online, no somos los organizadores del evento, ¿verdad? Entonces, si conocieron a las Custom Cherries, puede que a partir del 2011 estamos haciendo un programa también para ellas. Bueno, de que nuestro programa, el que se comparte, se también salga para ellas. Como estaba diciendo antes, y este año hubieron muy buenos chivos. Estuvo Metallica por primera vez aquí en Costa Rica. Estuvo Megadeth, aunque no fue muy, no fue lo que se esperaba, pero estuvieron aquí. Estuvo Therion, estuvo Rhapsody of Fire, estuvo Hypocrisy, uh-huh. Obituary. ¿Qué más estuvo, mae? Therion, ya lo dije, mae. Vale. Ahí para los seguidores estuvo Jonas Brothers, pero estuvo Green Day, mae. Bon Jovi, Aerosmith, así, mae, Aerosmith. Bueno, yo obviamente no fuimos a todos los chidos, pero los que fui, vamos a, voy a poner dos canciones en vivo. Bueno, realmente son cuatro, pero son dos de este año y dos de lo que vendrá y lo que esperamos que venga. La primera canción va a ser de del disco Orgullo, Pasión y Gloria de Metallica, Master of Puppets, que originaron con la tragedia, no sé si la trajo. ¿Para qué lo van a traer? Si bueno, ahí la... Sí, ahí Enano hace el durete. para recordar lo que fue Metallica aquí en Costa Rica. Y ahí, para los que estuvieron, que lo recuerden. Y los que no, salados. Ma, que lloren. ¿Pasión y Gloria o quieres poner la que es del disco que he grabado aquí, ma? El audio oficial del concierto de aquí. ¿Y suena tuanes? Ma, sí, suena muy tuanes. Entonces pónganla aquí, bueno. Okay. Para bueno, que oigan San José. Sí, ma, sí, sí. Decía. La otra canción que vamos a escuchar es de Mega, del disco, bueno, DVD One Night Life, de Argentina, el 2005. La canción es Trust, que canta Mustaine en español, que nadie se da cuenta hasta que lo lee, hasta que lo ve, sí, como un poquito. Tiene una forma, ¿no? Sí, tiene una forma así como sí, sí. Mustaine canta como ebrio, man. Sí, sí. Y bueno, eso es, tomando lo que fue el 2010, ¿verdad? Ya para el 2011, que ya se ha confirmado que esperemos no se cancele, ¿verdad? Tenemos a traer a Motorhead. ¿Cuándo es, enano? En abril, creo. El 7, creo que es 7 o 6 de abril, el Palacio de los Deportes. Entonces vamos a poner, para que se vayan calentando ahí los motores, mae, Ace of Spades, mae, de en vivo. No me acuerdo de dónde putas era. Yo creo que era de San Petersburgo, mae. San Petes. Sí, mae, San Petersburgo. Y mae, como siempre, sigamos con la presión psicológica, mae. AC/DC también, mae. Pero Back in Black, mae, también versión en vivo, mae, demasiado bicho, mae. La AC/DC, mae, se supone que es en vivo, pero no se escucha el público, pero igual yo vi varios videos en vivo y tampoco se escucha el público. ¿No? Demasiado, sí, sí, demasiado bueno el brete del audio, mae. El de ahí sí se escucha a todo el público gritando como loco, mae. Eso lo pichó, mae. Entonces vamos a ir con esas cuatro canciones: Master of Puppets de Metallica, Trust de Megadeth, Ace of Spades de Motorhead y Back in Black de AC/DC, todas versiones en vivo.

We'll be right back.

guys look great. We got some back in black for you, ready? Ahí teníamos Metallica, Megadeth, Motorhead y AC/DC, que esperamos esté el próximo año. Y espero yo, bueno, sí, sí va a haber parina. Lo que es que el próximo salario de enero se van a guardar para la entrada de AC/DC. Y una vez vayan ahorrando para Arch Enemy también. A veces están diciendo. Ah, no importa, pero vayan ahorrando. No, ahora no hay que se gaste más rápido las entradas. No importa, porque ya voy a comprar como 15 en línea. Va a ser revendedor. Madre, bueno, y ya vamos cerrando entonces. Programa, año. aunque cuando escuchen esto va a ser inicio de año. La verdad es que, ya lo dijo el negro, el 2010 dejó cosas muy buenas en cuanto a música. Me dejó el mejor chivo que he visto en mi vida, el de Metallica. Y me dejó noches sentidas, me dejó una noche en la Guásima, durmiendo como indigente. Mamá, bueno, recuerdo, indigente. Ma, toda la gradería es un bravo este, ma. Me dejó un montón de compas nuevos. Me dejó un buen año en la U también, ma. Ya, técnicamente, dos materias y ya el otro semestre se acaba. Después viene la vida seria. ¿Qué más? Nos dejó pancita a todos, ma. Las birras y la comida y los, la ansiedad, todo eso provoca que uno coma más, ¿no? Me dejó el Xbox arreglado. Tuve que invertir en él, eso sí. Ah. Vejo, madre, hice un día, se estaba haciendo el recuento de cuánta plata gasté en chivos y la verdad fue un montón. Creo que a mí me hubiera podido comprar un play con eso. Y Dino. Vamos a ir cerrando entonces. Primero vamos a escuchar a la banda Catra, que es una banda final de esa de Meta Sinfónico. Catra. Catra. Catra, madre, que la madre no es Simón Simón. Con su vocalista fundadora, Catra Solo Puro. Solo Puro se llama. Solo Puro, son los verdes. Fundada en 2006, madre. Madre, me estaba contando una compa de un rato que hace proyecto en Pandemonium, dieron un especial que solamente eran grupos de güeras, madre. ¿La Chiri? No sé, porque yo nada, yo estaba breteando esa hora, entonces no lo voy a entrar, no puedo ver, pero me va a quedar con las ganas, madre. Hasta el 2011 sabré el grupo ese que yo decía que es de puras güeras, que la vocalista tiene un tonillo de voz muy tuanis. No es soprano ni medio soprano, es como una distorsión rara que tiene. Dice que el Solo Puro primero lanzó un single llamado Sabara en septiembre del 2006 y luego formó la banda Catra y lanzó un álbum con el mismo nombre. Y luego Napalm Records firmó con ella y lanzaron su álbum Beast Within en 2008 y el recientemente salió en octubre, el Out of the Ashes, del cual vamos a poner la canción que se llama If There Is No Tomorrow. Y luego, ma, algo que me topé un día estos de guava, y es que estaba viendo que lanzaron un álbum de extravaganza que se llama Lo Mejor de Extravaganza. Y me puse a hacer averiguaciones y no es la disquera con la que estaba Extravaganza ahora, sino que es la con la que estaba antes, Avispa Music, que es la que patrocina Saratoga y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces digo yo que seguro fue así como una jugada para hacer plata nada más. Y obviamente, como tenían los derechos, aprovecharon para sacar un disco. Y obviamente lanzaron, creo que es un álbum de 14 canciones donde vienen los mejores éxitos, excepto los del último álbum, ¿verdad? Que ya no está bajo su dominio. Nada, y aprovechando eso que tenían derechos, lanzaron dos canciones inéditas en ese álbum. Entonces están haciendo plata con canciones que nunca se lanzaron. El punto es que las canciones están bastante buenas. Creo que se suponía que tenían que salir para el disco Requiem. No salieron, obviamente. Y una, bueno, las dos canciones se llaman Mil Años Luz y la otra se llama Hoyo Eterno, que es la que vamos a escuchar. Y ya con eso nos dejamos, más Extravaganza repite el programa en fin de año, más. El año pasado fue igual, nada más que fue en baladas, todavía me acuerdo. Ya que bueno, los lagartos, madre, los mega lagartos. Yo puse Judgment Day, creo que fue, y fue 20 para las 12 de no acuerdo el nombre, pero pues de marca. Sí, yo me acuerdo, madre, ¿cómo era que se llamaba? No tengo internet. 20 para las 12, sí. Y ya, madre, nos despedimos. Feliz año nuevo a todos. Ojalá hayan tenido, ojalá hayan tenido una feliz Navidad y les hayan regalado muchas cosas, tuanis. Para nosotros ya no regalen nada, madre. Sí. Pasan los años más, como de los 13 años pasan. Como cuando uno tenía 5 años, que los papás le dan como 3 regalos cada uno. ¿Sí? Ahora a uno le dan medio regalo. Sí, ma. A uno le dan medio, sí. Recomendación para el 2011. Y siempre regalan es como chemas. A los, sí, sí, sí. A los, ropa. A los nuevos, a la nueva gente que empezó a ir al concierto, a los carajillos que fueron a Metallica por primera vez su concierto. Para que disfruten un concierto, no se pongan hasta la pinche desde el primer hora que llegaron a hacer fila. Porque si no, no van a disfrutar el concierto cuando llegue la hora. Otra vara, mae. Y ahí, el metal, como nos dimos cuenta, ya ni me acuerdo la fecha, mae. Ya, eso, todo eso lo bloqueé del trauma, mae. del Encuentro de Cultura Metal. El 14 de noviembre, güey. 14 de noviembre, sí. Ya vieron que eso es una cultura, no es un, no solamente el chingue, no solamente la... Mucha gente cree que es una moda, que es una payasada ahí, pero no. No se cierren tampoco, sí, hay millones de cosas afuera de este mundillo también. Y recuerden que porque ustedes sean diferentes, entre comillas, no significa que tienen que respetar a los demás. Exactamente, el respeto empieza, no sé dónde, pero empieza. No, ahora sí tiene razón el negro ahí, en todo sentido, ¿eh? No solo en música, sino en las casas y con los amigos y con la novia y con todo tipo de cosas, ¿verdad? Eso sí es cierto, el respeto por una mujer llega hasta donde la mujer lo permite. Ahí sí sé dónde empieza. Pero no, sí, en serio, yo digo, no. Recuerden que hay un montón de cosas. Tampoco siguen en su vida, ¿no? No se crean muy true ni muy cholos tampoco. No tomen mucho guar, tomen pero no mucho. No se droguen. Y el mejor ejercicio es pisar, mae. Científicamente comprobado. Entonces, y no mezclen Taco Bell con birra. Madre, puro ayer me comí un pinto con huevo picado, con una chuleta, con tabasco, madre, y un vaso de leche, madre, y la leche se había vencido hacía 2 días, madre. No. Imagínese, güey. Esa leche si se había vencido, Charlie. Madre, yo no sé, me estaba picando con el tabasco y yo solo me la tomé. Cerdo, madre. Lo más importante del 2010, me dejó a María Laura, man. Ya nos vamos despidiendo. Entonces, hzrcr.gmail.com. Recuerden ingresar a nuestro blog, bangerscr.tk. Y muy sinceramente les deseamos feliz año nuevo y que se les cumplan todas sus metas, que logren sobrepasar la cuesta de enero y que ojalá Black Line sí les devuelva sus platas. Hasta la próxima. Since the sun fell asleep, everyone's dying, seeking and trying to keep their